tiempo que perder si queremos escapar. ¿Te vienes conmigo a dónde? Eso da igual. Eso da igual. Lejos de falsas sonrisas, de lo artificial. Lejos de aquí, mira chaval. Si el mundo tiene que explotar, me alegro que explote. Me suda la polla mientras se lleve a todo el mundo por delante. Que se salve solo mi perro peluso. El único que a mí me entiende, no sé si hablo ruso. Mira, yo no vivo ni trabajo para comprarme un coche. Yo lo que gano me lo gasto en el Bariloche. Me río de los Rambos que no llevan machete. Me río de tu Audi y no te llega pa'l paquete. Zoquete, repite, ahora conmigo. Soy un flipado ciclado por todos temido. No hay tiempo que perder si queremos escapar. Llevo mucho tiempo planeando la ruta ideal. Quiero desaparecer, no dejar huella. Calle es mi apellido grabado en la arena de la playa. Grabado en piedra, en el risco de una montaña. La luna menguante se asemeja a una guadaña. Piradas pirañas, impartiendo patrañas. Vais buscando la carroña como alimañas. Es como en el cuento del lobo y de los tres cerditos. De un solo soplido derribo las tres cabañas. Perritos falderos, olisqueando traseros. Lo queréis hacer rápido todo sin esmero. Tranquilo de vas a dos metros, que corra el aire. No me pasa nada, lo que pasa es que no aguanto a nadie. La vida se fuma, similar a un petajas. Buscando un árbol firme donde hoy te agarrarás. Es más, un tercio de la vida durmiendo. El otro trabajando, el resto malviviendo. No hay tiempo que perder. Da lo mismo malvivir que vivir y soñar. Si queremos escapar. El tiempo no perdona, el tiempo no volverá. No hay tiempo que perder. Da lo mismo malvivir que vivir y soñar. Si queremos escapar. El tiempo no perdona, el tiempo no volverá. Pellizca el cigarro para cortar la mora. Pellizcate el brazo para ver si estás ahora. Soñando despierto, vivo, coleando muerto. Me miro al espejo, yo no sé si soy Roberto. El calles, los días entre meses. Las horas, esquejes, los segundos se me desvanecen. La vida es un regalo, ¿quién se la merece? Tengo 28, pronto 48, sigo mis 13. Este mi ABC, nada me acaece. Todo me adolece, nada me acontece. Por más que fumo canutos, nunca me adormecen. El vino me enloquece, mi zulo que amanece. Y estoy casi seguro que dentro del caos del cosmos, seguro que hay alguien que ha establecido un orden. Quizás una araña o una vieja huraña, que lo siento en lo profundo de mis entrañas. Amaneceres en solitarias cárceles, bendita soledad, de mí nunca te apartes. Eres un lastre, preso inútil en mi mochila. Nunca aporta nada, siempre dando la barrila. Encima te cabreas, pones cara de gorila. Tómate mis letras relajantes que son trila. Maguila, mi vida, muy preciada. Demasiado preciada. No hay tiempo que perder.